tantas cosas y me imagino que tu amor un día vendrá y un día se irá. Pero no obstante, sé que tendré que luchar y mientras tanto forzaré por tenerte a mi lado, quererte y amarte, mi cielo, mi amor. Yo presiento que existe alguien que me ilumina aquí y allá y más allá. Me ilumina y siempre mira por mí y hace que siga por los caminos del mundo, queriendo y amando, brindando esperanzas y amor. Un presentimiento que aparece y sin saber por qué invade mi ser sin comprender. La la la la la la la la la la la la la la la la. Siento, imagino y pienso cosas del mundo y de su andar que sin saber tal vez vendrán y hacen que guíe trazando metas de amor, confiando en un mundo que tal vez me mienta, me niegue y me omita, que intente pararme en mi trajinar. Yo presiento que en el cielo viven y rezan por siempre en mi mente, en mi vida, al pasar de los días, mi trote y mi andar, como un soplo de viento, un presentimiento que hay.